¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Honduras para saber en qué situación está a estos momentos a partir del triunfo de Xiomara Castro. Nos comunicamos con Héctor Flores, él es poeta, escritor, trabajador de la cultura y sobre cómo está Honduras nos comentaba lo siguiente. La presidenta Xiomara lleva ya 18 meses. El proceso ha sido lento y difícil. Sabíamos que no la íbamos a tener fácil. Sabíamos que quitar la dictadura no solo era un proceso de quitarla, sino que implicaba también asumirnos en la tarea de construir un Estado mejor, de definir un Estado mejor, pero sobre todo de generar condiciones a partir del triunfo y defenderlo de la ultraderecha que se iba a reorganizar, a reagrupar dentro de esa estructura criminal en la que estaban para querer mantener el status quo y por supuesto protegerse jurídicamente. Pues en ese dilema nos construimos, en ese dilema nos vamos y en ese dilema nos hemos estado haciendo con la presidenta Xiomara asumiendo este compromiso por Honduras. El concepto siempre ha sido desde el inicio refundar. Y estamos intentando refundar esta Honduras. Pero fíjense cómo son las cosas. Ahora, por ejemplo, los que antes consideraban bueno todo lo que se hacía mal en el Estado, hoy están considerando mal todo lo que se hace bien en el Estado. Y entonces, por ejemplo, los medios de comunicación en Honduras están completamente alineados con una ultraderecha que se ha agrupado en un bloque al que llaman Bloque de Oposición Ciudadana, conocido por sus siglas BOC. En lo particular, a ese BOC yo le llamo Bloque de Oposición Cachureca Cachireca, que es como vincularlo al Partido Nacional que mantuvo la dictadura criminal de 12 años de Juan Orlando Hernández y sus vínculos con el narcotráfico, pero además vinculado con uno de los cárteles de la droga que fue, pues, quien le facilitó el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, este bloque de oposición en realidad no es un bloque de oposición que está pensando en aportar ideas y generar condiciones para transformar Honduras, sino más bien es un bloque que se está construyendo y se genera precisamente para tratar de proteger a los que todavía quedan acá, que están involucrados en actos de corrupción, algunos, por no decir muchos de los cuales, terminarán extraditados a Estados Unidos por temas de narcotráfico. Reportamos para este noticiero, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.